de rociados sueños del profundo dormir. Del amor y de la muerte se me eleva el alma, porque aquí de los árboles están llenos de suspiros, a cuyas hojas amonesta la mañana, la mañana, la mañana. Hacia el este el alba prevalece gradualmente, donde suaves aparecen llamas, llamas, llamas encendidas, haciendo temblar todos aquellos velos de finísimos hilos grises y rubios, rubios. Mientras que dulce gentil ocultamente se animan las florecidas campanas de la mañana y comienzan a oírse innumerables los sabios coros de los duendes.